que se la pasa pintando. Continuamos aquí entre mate y mate, 10:37 minutos, en una radio, muchas voces, en el 98.1, también en el www.unaradio.org.ar, que está, bueno, con muchos problemas de internet el día de hoy, durante toda esta semana. Nos vamos a ir a San Marcos Sierras, porque ayer recibíamos un mensaje de vecinos de El Río Pinto, que vieron pasar nuevamente las máquinas, los camiones, que si ustedes recuerdan, lo tratamos aquí en el programa y en el informativo provincial, hace tiempo, más o menos, que ahora 2 años, intentaron llevar adelante un emprendimiento minero allí en la zona de Río Pinto, Río Quilpo, sobre el Cerro Blanco, el Cerro Negro, y bueno, frente a una pueblada, una verdadera pueblada que se hizo en San Marcos Sierras, que realmente fue, hablando de organización vecinal, recién veníamos de esto, fue admirable y lograron parar, frenar definitivamente estos emprendimientos mineros, pero ayer volvieron a ver las máquinas, denunciaron, en este momento hay una reunión en Córdoba, pero estamos en comunicación con Mariela Tulián, Casqui Curaca, de la comunidad Tulián de San Marcos Sierras. Mariela, buen día. Buen día, Fede, buen día a la radio. La verdad, una triste noticia, una triste jornada estar de nuevo teniendo que defender nuestra madre tierra, nuestro territorio, nuestro monte nativo de empresas que se empecinan a violar las leyes y a seguir saqueando los recursos naturales que son de todos. Contá un poquito, porque esto en aquel momento, que fue realmente multitudinaria y una respuesta inmediata que tuvo el pueblo de San Marcos a defender su naturaleza, su patrimonio, además, porque hay 2 comunidades originales que han marcado estos lugares como lugares sagrados, pero y se había frenado. ¿Cuál es la novedad ahora y, en todo caso, qué es lo que se está exigiendo? Bueno, en 2014 logramos frenar la mina. Es una mina que pertenece, es un emprendimiento minero que pertenece a la empresa Luis Carlos Calvo, de la zona de San Agustín, en Córdoba. Esa empresa es una empresa que financia a los políticos en Córdoba, una empresa muy poderosa, de mucho peso. En ese entonces ellos tenían un estudio de impacto ambiental que mentía, que omitía muchas cosas importantes. Estos 2 cerros, Cerro Blanco y Cerro Negro, son cerros sagrados para nuestra cultura, para nuestras comunidades. Sobre ambos cerros hay mucho patrimonio arqueológico. Sobre Cerro Negro hay 3 aleros. En medio de los 2 cerros hay un arroyo, Arroyo La Cañada. Obviamente, al explotarse, ese arroyo desaparecería. Sobre Cerro Negro hay una condorera. El cóndor es un ave en peligro de extinción y además se protege, además del ave, se protege de su hábitat. Así que todas estas cuestiones hicieron que la mina en 2014 fuera cerrada con solo 24 horas de trabajo. Además, también esta empresa en ese entonces estaba violando el permiso que tenía otorgado. Ellos tenían otorgado una extracción manual de 300 toneladas mensuales. Ellos habían trasladado una máquina gigantesca, un verdadero monstruo, que en un solo día de trabajo había extraído las 300 toneladas que tenía estipuladas, autorizadas, extraer en todo el mes. Uh-huh. Así que en el año 2014, por, como vos bien lo decías, una pueblada, una reacción instintiva y una reacción de amor de la gente de San Marcos, no solo de las comunidades indígenas, sino también la gente que vive en San Marcos y que se ha mudado de vivir a San Marcos porque se ha enamorado de nuestro territorio. Uh-huh. La cuestión es que pudimos parar esa mina. En el día de ayer volvió a aparecer una máquina, también una máquina de estas que trabajan sobre empresas mineras, máquinas que son monstruos. La trasladaron y la dejaron en la base del Cerro Blanco nuevamente, y la gente, que los vecinos que se acercaron a consultar, preguntaron a esta gente que venía con la máquina, la gente de la empresa, que es la misma, Luis Carlos Calvo, les dijeron que ahora tienen todas las autorizaciones de la provincia correspondientes. Nosotros ayer nos comunicamos con Patrimonio Cultural de la provincia y con la Secretaría de Minería y nos dicen que no hay ningún cambio en el expediente, no hay nada ingresado. Además, ahora hay una diferencia grande entre lo que era el 2014 y lo que es ahora, porque en el año 2015 se creó la Reserva Arqueológica Quilpo. La Reserva Arqueológica Quilpo es una especie de reservación indígena. Sí. Necesitan un estudio de impacto arqueológico aprobado por Patrimonio Cultural de la provincia y necesitan también el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas para cualquier emprendimiento sobre sitios sagrados de nuestra cultura. Así que no cuentan con absolutamente ninguna documentación. Uh-huh. Así que esa gente que está ahí, que está empecinada en reiniciar ese trabajo de explotación minera, tiene las horas contadas. La verdad que en este momento, como vos decías, hay una reunión en Córdoba, están reunidos la gente de Patrimonio Cultural de la provincia y la gente de la Secretaría de Minería, y están evaluando la situación de la empresa y qué acciones van a seguir. Sí, es raro, Mariela. Yo digo, es raro que se contradigan en todo caso, o por lo menos suspicaz, ¿no? Que se contradigan y que pueda llegar a tener una autorización de minería, sabiendo, por supuesto, creo que no es ajeno, y además habiendo habido un antecedente como la pueblada que se hizo en 2014, que le hayan dado alguna autorización. ¿Te parece que puede ser un intento de probar a ver si esto puede avanzar, teniendo en cuenta también el contexto, ¿no? En todo el país, de cómo se están intentando avanzar, a veces a goteo, pero bueno, probando, ¿no? La resistencia popular. Sí, es grave la situación en el sentido de que, por ejemplo, cuando ayer surgió todo esto, lo primero que dijimos, bueno, vamos a acampar en el cerro, nos vamos a instalar ahí, vamos a pasar la noche, vamos a estar los días necesarios para impedir que las maquinarias avancen sobre nuestro monte nativo y sigan destruyendo ese cerro. Y los abogados que se enteraron de esto, a los abogados a los que consultamos, específicamente le consultamos a Chuzo González, de ahí de Capilla del Monte, y él nos dijo que nos cuidáramos, que nos protegiéramos, que no nos inmoláramos, porque realmente la situación política del país no está en condiciones de presionar en ese sentido. Pero por otro lado, nosotros no vamos a aflojar, nuestro territorio no se toca, no vamos a ceder en esta presión. Nosotros realmente sentimos un amor demasiado grande y demasiado importante como para dejar que hagan lo que quieran. Pero sabemos también que esta empresa tiene mucho poder político, porque es una de las empresas que siempre ha bancado las campañas de grandes políticos en Córdoba. Es una de las empresas subsidiarias de las campañas a gobernador en Córdoba. Claro. Así que sabemos de que también tienen mucha fuerza, también tienen mucho aval político. Sí. Y lamentablemente nosotros siempre somos catalogados como los kirchneristas. Así nos dice la gente que viene a amenazarnos, que viene a agredirnos tantas veces. Sí. Y con eso quieren invalidarnos, pero en realidad no solamente esto, no solamente tiene que ver con una cuestión de cosmovisión de las comunidades indígenas, no tiene que ver solamente con dos comunidades indígenas locales, tiene que ver con un sentimiento muy grande de amor a nuestro territorio por parte de todos los que vivimos en San Marcos. Sí. No tenemos bandería política a la hora de defender nuestro monte nativo y nuestro territorio. Está claro. Mariela, me gustaría aprovechar también esta oportunidad que conversábamos en un contexto nacional, bueno, de alarma, ¿no? Y para mucha gente, y seguramente para los oyentes también, escuchar las voces precisamente de nuestros pueblos originarios, los referentes de los pueblos originarios, de, en este caso de Córdoba, pero vos también tenés mucho vínculo con los referentes nacionales, incluso de otros lugares de Latinoamérica. ¿Cómo estás viviendo, cómo están viviendo ustedes este contexto? ¿Qué análisis, teniendo en cuenta esto también que nos decías de la recomendación de Chuzo González, que me parece que tiene un aire de análisis de época? ¿Cómo evalúan ustedes este momento que se está intentando avanzar? La verdad es que es terrible, es muy triste este nuevo intento de colonialismo, esta nueva manera de imponer un discurso popular, social, a través de los medios de comunicación, estos medios grandes, los medios hegemónicos, la verdad es que nos estigmatizan constantemente, mucho más que en épocas pasadas, y de manera mucho más negativa y retrógrada, porque incluso hace algunos años atrás los pueblos indígenas éramos los que vivíamos en la indigencia, ¿no? Los pobrecitos, los miserables, y ahora de ser eso pasamos a ser los guerrilleros, las personas que realmente estamos generando conflictos de la nada. Se pone en tela de juicio un montón de conceptos básicos muy importantes, se pone en tela de juicio la preexistencia de los pueblos indígenas, se genera y se crea confusión alrededor de estos conceptos. Uh-huh. Y es terrible las secuelas que esto va generando. Lo que pasó con Santiago Maldonado fue muy triste, fue pasar un límite muy muy grande y difícil. Veíamos difícil que se pasara en esta época de democracia. Y después pasó con Rafael Nahuel algo todavía peor, y los medios de comunicación y los poderes políticos y poderes represivos del Estado sostienen cada vez más una mentira que va incrementándose, van subiendo la apuesta en nuestra contra. Hablar del RAM hoy en día, cuando el RAM es una postura de idealismo político de los pueblos indígenas, pero es idealismo. Yo conozco gente del RAM que te puedo decir que, porque dicen que el RAM surgió ahora, no, el RAM viene desde siempre, es resistencia ancestral mapuche. Y en el RAM hay gente muy mayor, muy grande, y gente, qué sé yo, como te diría, esos idealistas del comunismo, por ejemplo, sí. Que realmente idealizan una postura política, pero difícilmente la van a llevar a la práctica. Dicen que la situación en la que mataron a Rafael Nahuel fue un enfrentamiento entre la comunidad, entre el RAM y Gendarmería, y eso es mentira, eso no fue así, fue una masacre, fue un asesinato, lo asesinaron por la espalda a este joven de 22 años que era un pibe trabajador como tantos otros, como tantos pibes de barrio que mueren por las fuerzas represivas del Estado, y que el Estado encima los estigmatiza a las familias y sus formas de vida. Realmente estamos en un momento donde la coyuntura social se acrecenta mucho más. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con eso? Creo que de parte de los pueblos indígenas y de los referentes indígenas tenemos que tomar la responsabilidad de llamar a la paz. Necesitamos recuperar la cordura, necesitamos proteger a nuestros jóvenes, necesitamos dar a entender nuestra postura desde otro lugar. Dar a entender que nosotros accionamos por amor a la madre tierra, por amor al territorio, no lo hacemos en contra de esta patria argentina, más allá de que esta patria tiene tantas deudas históricas pendientes con los pueblos indígenas. Hubo un genocidio, la Argentina nació sobre la base del genocidio de los pueblos indígenas, pero más allá de todo eso, los pueblos indígenas tenemos una herencia que supera cualquier momento histórico. Somos la alternativa de vida a esta sociedad que está en decadencia. Y para que eso sea posible, tenemos que superar los rencores, los dolores, las heridas, tenemos que superar todo eso, todos. Uh-huh. Tanto la gente que está a cargo del Estado y de las fuerzas represivas en este momento, como nosotros, como los líderes de los pueblos indígenas. No podemos, como bien dice Chuzo, seguir inmolándonos cuando de esa manera no vamos a lograr nada, porque es una bola de nieve que se va aumentando. Realmente necesitamos llamar a la paz y llamar a la acción por el amor. Sí, coincidimos plenamente, Mariela. Hace años que venimos charlando de la unidad, ¿no? De la unión. Hoy tal vez el mayor desafío de cualquier argentino que quiera, Argentina, que quiera revertir esta situación argentina. Argentina me refiero a nuestros vecinos, a la gente que vive en el territorio, que vamos a tener que contrarrestar esta búsqueda de que todos colaboremos en desunirnos, en chocarnos, en pelearnos, en destruirnos unos a otros. Me parece que buscar la unión y la paz son los dos grandes objetivos que hoy nos toca ejercer, y que el resto, las transformaciones, los cambios que estamos buscando, que necesitamos, devendrán de eso, porque me parece que todos, todas somos conscientes de que se está viviendo una situación planetaria y sobre todo en nuestros territorios de saqueo que no tiene mucho futuro, y por eso nos intentan dividir, es la única manera, ¿no? Convencernos ya no van a poder, pero divididos tal vez puedan lograrlo. Mariela, como siempre, un gustazo charlar con vos y, bueno, fortalecer estos vínculos, estos lazos, que me parece que para esto que nos va a tocar en el futuro es central. Te mando un abrazo enorme. Bueno, un abrazo para vos, Fede, para la radio, para los oyentes. Y bueno, me gustaría como dejarles la reflexión de que en realidad esto es el resultado. Lo que se ve es el resultado. Este sistema capitalista, con la máscara del progreso, intenta socavar el buen vivir de los pueblos. Es eso de lo que tenemos que ser conscientes, defender el buen vivir, y defender el buen vivir es defenderlo con amor y por amor, sí, ante este sistema que toma el progreso como sinónimo de muerte de tantas cosas, del territorio y de tantas cosas que implican las culturas ancestrales, que nos alimentan, que forman parte de nuestra identidad, que corren por nuestras venas. Así que bueno, muchísimas gracias, Fede, siempre a disposición, y cualquier cosa te aviso novedades con respecto al emprendimiento minero en Pinto. Ahí seguimos en alerta. Un abrazo enorme a toda la comunidad, Mariela. Chao. Abrazo, gracias. Amor.